que he estado identificado siempre con la política exterior de nuestra revolución y lo sigo estando, que en donde quiera que me pare sentiré la responsabilidad de ser revolucionario cubano y como tal actuaré, que no dejo a mis hijos y mi mujer nada material. Y no me apena, me alegro que así sea, que no pido nada para ellos, pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educarse. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera, y vale la pena emborronar cuartillas hasta la victoria siempre. Patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario, Che. Día sin novedad alguna, hicimos una breve exploración para preparar el terreno destinado a campamento cuando lleguen las 6 del segundo grupo. La zona elegida está a unos 100 metros del principio de la tumba, sobre un montículo, y cerca hay una hondonada en la que se pueden hacer cuevas para guardar comida y otros objetos. A estas alturas debe estar llegando el primero de los tres grupos, de a dos en que se divide la partida. A fines de la semana que empieza deben llegar a la finca. Mi pelo está creciendo, aunque muy ralo, y las canas se vuelven rubias y comienzan a desaparecer. Me nace la barba. Dentro de un par de meses volveré a ser yo. Te amo.